Suena esta canción, no es como un sonido muy, muy conocido y muy pegadizo además. Es una canción africana, se llama Mbwe. Mbwe. Mbwe, de un grupo africano, sudafricano, que bueno, que en idioma Zulu, Mbwe significa león. Y ahí aparece también la idea del león, ¿no? Uh-huh. De la selva, que en realidad no vive en la selva, sino hay otros bichos en la selva, monos, tapires, algunos elefantes en Asia, pero no leones. No, no. Pero sin embargo, hay una película que, hablando de leones, El Rey de la Selva. El Rey de la Selva, ¿no? Y también está Tarzán, ¿no? Tarzán, que también es un libro. Sábado a la tarde que he visto Tarzán. Que vos no viste Tarzán. No. ¿No viste Tarzán? Pero ¿cuántas Tarzanes ha habido? No sé. Miles. No sé si vi o no vi. Porque también eso es del patriarcado. No, pues. Mira, a Nati le gusta esta película, escuchá. De la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Estás cantando, te la sabes. Y casi me dan aire mientras canto. Es que es una gran película, ¿no? Sí, es. El imperio y la industria cultural hace unas cosas que son. Pero a mí me sorprende. No digo que tampoco sea es la selva, fea, ¿no? La película. ¿Por qué no estamos hablando de la película de León si no están en la selva? Porque es del León, que suponíamos que estaba en la selva, pero no está en la selva, pero está en la sabana, es todo muy complejo. Pero hay otra película que sí es en la selva, que está basada en un libro. El libro de la selva. El libro de la selva de Rudyard Kipling, sí, hablando también de otros escritores que sí está ahí en la selva africana. En las dos películas. Mira, escucha, este es un diálogo. Vital nomás, lo que es necesidad. Pero osos no hay en la selva tampoco. Pero es que claro. Nos mintieron desde chiquito. El oso Balú de la película del libro de la selva de Disney. Nos damos cuenta ahora, chicos, ahora. No, pero ¿qué pasa? Nunca es tarde. Humanizamos a los animales, o sea, humanizamos a los animales, los ponemos en cualquier lado, los animales hablan, eso hacemos con la selva. Como no, como el ser humano se separó tanto de la selva, tiene que humanizar todo. Y los animales hablan y están en cualquier lado que no deberían estar, hacen convivir animales que no conviven. Es verdad, nos han engañado. Lo que sí es interesante pensar de la selva es que en realidad los animales más grandes del mundo no están en la selva. ¿Por qué? Porque la biodiversidad de la selva y el espacio hace que en realidad los animales sean pequeños, porque los espacios son menores que en otros lugares. Los animales grandes están en los grandes, extensos territorios. La ballena, por ejemplo. Bueno, con este mensaje de para la vida. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más. Fuerza centrífuga. En el aire hay siempre en movimiento. Y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Volvemos otra vez a la selva lacandona, ¿no? De ahí las declaraciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en este caso musicalizada por Manu Chao. En la voz de Marcos, ¿verdad? Sí, compañera. No sé, ¿está Marcos en el tema? ¿El qué? Está Marcos, leyendo, sí. Pero Marcos es como un vocero del EZ, ¿no? Que él era, ya dijo que no es más. Dijo que no es más y que le pasa la voz al pueblo. Así que, bueno, una mirada del EZ de hablar del subcomandante, porque comandantes son todos los luchadores. Está bueno también la idea de, bueno, la idea, digamos, que la selva también, el espacio, el símbolo del Ejército Zapatista, ¿no? La selva lacandona. Y también la selva ha sido como un espacio, un foco de resistencia. Marrero contaba antes de las selvas del norte de Argentina, bueno, digamos, cierta intención de hacer la guerrilla sí, rural. La guerrilla rural. En esta Argentina hay dos, por lo menos que conozco yo, experiencias. Dos experiencias muy efímeras, una más alternativa, que es los sutruncos, que es una que significa hombres tigres, que es en la guerrilla que se asienta en el norte, que en realidad no es selva, no sé, pero bueno, es una zona tupida, en realidad dicen que a 2 metros no se veían, que fue entre el 59 y el 60, armada por el Che Guevara y traída con Massetti en la Argentina, el periodista Massetti, que forma los sutruncos, ¿no? Y la otra es la más importante, es rural, que es el 1974 más o menos, la Compañía del Monte, que se llamaba Ramón Rosa Jiménez, que es una compañía del ER, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo. Tomaron Acheral en un momento, estamos hablando de Tucumán, y bueno, y que es famoso como fue destruido con el Operativo Independencia, ¿no? Lo más conocido, terrible. Le fue bastante mal a los chicos del ERP con ese. Le fue bastante mal, le fue bastante mal a los turuncos también. Pero bueno, no es análisis de este espacio hoy. De esto, ¿no? No, para mencionarlo nomás, sí. ¿No? Por supuesto. Y no, así como le fue mal a la experiencia del Che en Bolivia, que sí, yo estuve ahí en esa zona del oriente boliviano, que se llama el Chaco boliviano, uh-huh. Que es era tierra de guaraníes. Sí, sí. Sí, uno asocia a Bolivia con lo quichua o lo aymara, y en realidad en el oriente, sur oriente de Bolivia. Y ahí, y allí se mantuvieron durante más tiempo, hasta el siglo XIX, las comunidades guaraníes, hasta que fueron guerreras, que fueron finalmente derrotadas por ya no por los españoles conquistadores, sino por las naciones modernas americanas. Estado nación. Y el Che ahí realmente, bueno, también fue derrotado, fueron descubiertos y prendidos y asesinados en muy poco tiempo. Si bien no es selva, sí, las características del lugar son muy parecidas a la selva. Uh-huh. Sí, igualmente las derrotas, digamos, de los movimientos revolucionarios en la selva, en el monte, donde fuere, no tienen que ver necesariamente, y justo en el caso del Che y en el caso del ERP no fue esto, no tiene que ver con el espacio geográfico en el cual deciden desarrollar su lucha, sino con el contexto político y bueno, un montón de otras cosas, digamos, de traiciones, de errores estratégicos, tácticos y demás, que bueno, hacen que eso termine así. Sin embargo, mira, en la FARC en Colombia, ¿cuántos años hace que están en la selva, y bueno, es otro caso, y queda, pero... Y queda para, no tenemos tiempo hoy, Vietnam, que Vietnam sí parecía toda una selva, ¿no? Realmente... Y ahí sí fue un triunfo, esto, ¿no? Sí, de un ejército insurreccional, pues fue una guerra popular, contra una agresión... Contra el imperialismo, que probablemente el único, ¿no? Que derrotaron al imperialismo, pero bueno, yanqui. No hay tiempo para desarrollarlo. No, esto ha sido el programa de la selva, nos vamos... y una última recomendación, ya que nos gusta hacer, hay un libro de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas, y una película que está basada en ese libro, que es Apocalypse Now, de Coppola, ¿no? Que si no la vieron, véanla, que sí está ahí en el corazón de África, en el río Congo, y es también la experiencia del hombre de la ciudad que termina perdido en la selva, atrapado por la selva, así, el coronel Kurtz. No, pero Apocalypse Now es Vietnam. No. Sí, bueno. Bueno, no, a ver, la novela de Conrad está en el río Congo y está ambientada, perdón, bien hecha la aclaración, la película de Coppola en Vietnam, digamos, pero el argumento es el mismo. Bien, gracias por la aclaración que se me hizo el menjunje. Bueno, esperemos que les haya gustado. Será hasta la semana que viene o hasta otra semana con otro programa de Fuerza Centrífuga. Gracias Nati, gracias Ani, como siempre, por hacer el aguante ahí y bancar esto. Chau. Sí, y nos vamos. Nos vamos leyendo algo relacionado a esto de la selva y la ciudad, que se llama La selva de los relojes, y es una poesía de Federico García Lorca. Entré en la selva de los relojes, frondas de tic-tac, racimos de campanas, y bajo la hora múltiple, constelaciones de péndulos. Los lirios negros de las horas muertas. Los lirios negros de las horas niñas. Todo igual. Y el oro del amor. Hay una hora tan solo. Una hora tan solo. La hora fría. Encontra todos los programas en redeco.com.ar.